que fui olvidando lo recuerda mi cuerpo por mí. El pozo, el túnel, el botón de arranque. Pura demostración. La unidad familiar comienza con el ruido de un cuerpo. Con ellos tengo este puente y su lenguaje secreto. Nada más sabio hay que sus brincos y maullidos. La espuma de sus olas ilumina nuestros pies. En cuanto mis caderas avanzan por esa casa, la derecha masca la pertenencia. La izquierda aprende a refundarse. Las líneas de mi frente hacen todo lo contrario. Riega el vientre la flor de la división. A toda casa se ingresa siempre a través del cuerpo. ¿Qué más quisiera que un poema se escribiese con estos dedos capaces de ir y pulsar las teclas tan altas? Umbral, resorte, código. No con la inteligencia ahora, con las manos. Primera casa, de Yolanda Castaño.